digamos, los temas, por ejemplo, que vamos a escuchar hoy, los temas musicales, también los temas que se hablan y el seguimiento de todos los programas, de todas las emisiones del Purgatorio. De toda la semana. Bueno, arrancamos ahora sí con el boletín de El Purgatorio. Anuncian un método argentino para detectar el ébola en 24 horas. Si bien desde el Ministerio de Salud aseguran que los riesgos de contagio del ébola en el país son bajos, ayer se anunció que se cuenta con un test que reconoce un caso en menos de 24 horas. Sí, es cierto lo que dicen, que bueno, que en Argentina es el primer país de Latinoamérica que tiene este método, pero también creo que es mucho más mediático lo que se habla del ébola, como fue en su época lo de la gripe porcina también. La gripe A. Sí, claramente el tema ese lo puso en agenda los medios de comunicación, más que una cuestión política. Pero igual me gustó la rápida resolución, como vos recién marcaste, Mauro, el primer país en Latinoamérica, en ya encontrarle la cura o una prevención a esta enfermedad, que esta es un... ya se está esparciendo por todo el mundo. Sí, sí. Además, dicen que desde la Organización Mundial de la Salud tienen la confirmación de que este método para detectar el ébola funciona en su perfección. 99,9. Que es totalmente efectivo. Falleció ayer Antonio Cafiero, un referente peronista. Histórico. Histórico referente peronista. A los 92 años falleció por una afección pulmonar que había obligado a su internación 15 días antes. Sí, también tenemos que recordar que, bueno, que fue un funcionario de Juan Domingo Perón y por eso también es un referente a través de las distintas etapas que pasó el PJ y bueno, por su relación con el líder peronista. Quiero decir que además era ferviente hincha de Boca y escribió en sus textos que derribó el mito de que Juan Domingo Perón era hincha de Racing, sino que era hincha de Boca también. Eso es algo que... Ayer escuché una editorial bastante interesante de la vida de Cafiero en Canal 26, la verdad que no es un canal que sea muy adepto, y escuchaba que, bueno, Perón, como todo líder, tenía su toque narcisista y bueno, Antonio Cafiero fue asesor de Perón en su primera presidencia, siendo bastante joven, tenía 25 años, y me acuerdo que contaba una anécdota de este periodista de Canal 26, que no me acuerdo el nombre en este momento, que como que Perón lo ninguneaba constantemente, que como que era el más chico lo tenía medio... Claro, era tipo del plomo, derecho, tenía de plomo casi. Derecho de piso dentro de la política también. No, totalmente, sí, contó una anécdota también bastante graciosa, así que particular. Crece la polémica por las paritarias municipales. La ley impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense deroga el Estatuto del Empleado Municipal que fija la ley 11.757 y establece un marco para institucionalizar la negociación paritaria en cada comuna antes de restituirle una serie de derechos vulnerados a los trabajadores. Claro, me parece interesante esta propuesta, sobre todo para los trabajadores municipales, que son los que están buscando tener mejoras salariales y a la vez mejoras en los derechos, que hace mucho que tendrían que haber tenido estos derechos y sin embargo no están teniéndolos. Uno de los sueldos más bajos en la administración pública. Tal cual. Bueno, y otra cosa que tiene que ver ahora con el tema que sigue, ¿no? Que se hace cada vez más cuesta arriba, por ejemplo, el tema de los alquileres, el tema de la inflación, cómo se va subiendo todos los precios del costo de vida, ¿no? Cotidiano. Como decía el general, ¿no? La inflación va por el ascensor y los sueldos van por la escalera. Creo que lo que sería el microcentro de la ciudad va a terminar totalmente despoblado, porque cada vez los que alquilan, los que no, porque es un problema el de que uno no pueda acceder a su primera vivienda, se van a ir viviendo por los barrios aledaños, pasando la 72. Bueno, de este lado tenemos Villa Elvira, Barrio Monasterio y demás. Y del lado de 32 irán todos de Tolosa y demás. Van a. Porque la verdad que hoy alquilar un departamento en plena zona céntrica es. Sí, cada vez más complicado. Sí, sale cada vez más caro. Los alquileres en La Plata y las duras negociaciones por la inflación. La inflación golpea a los inquilinos con subas anuales que llegan al 30%, un 10% más que el año anterior, lo que hace cada vez más dificultosas las negociaciones para que, bueno, se pueda llegar a un acuerdo entre los inquilinos y los inmobiliarios o los dueños. Tal cual, realmente es algo que de lo que veníamos diciendo, ¿no? Que esto va a llevar a que la gente tenga que irse a zonas aledañas alrededor del centro y no en el centro propiamente dicho. Sí. Y también en la zona de las facultades. Totalmente. La cuestión en discusión es por qué las inmobiliarias, independientemente de que hay una inflación que es real, que hace complicado esta cuestión, pero me parece que la municipalidad tiene un organismo, una dependencia que se encarga de regular más o menos esta actividad, pero no funciona. No funciona como debería funcionar. Arrancamos ahora sí ya este primer bloque. ¿Arrancamos o arrancamos? Arrancamos, quiero ir a arrancar. Anda con seño, conductor del programa. La noche. Ah, y bueno. La noche. Pero la noche. Noches porque, alegres, bueno, mañanas tristes. Lo que pasa que, bueno, venimos de un fin de semana largo, uno siempre. Desgastador. Es que te. ¿Viste? Terminás más cansado. No, pero además cuando. Bueno, por ejemplo, el lunes no salí de mi casa en todo el día. Ah, estuviste casi. Claro, estuvo. Claro, no, ya no tenía ganas de fue hacer demasiado nada. Demasiado largo porque arrancó el jueves. Detonadísimo. Claro. Sí, yo el viernes, no, viernes no miento, el sábado me acerqué a Ciudad Vieja y estuve ahí degustando unas cervecitas. Muy bien, muy bien. Yo realmente me arrepentí de no haber ido, pero bueno, tampoco no me daba el cuero ni la billetera, así que. Bueno, igual te comento que compré una que la verdad que no era para nada precios populares, salía 35 pesos y me compré una y después la otra me la tomé en la esquina, en el kiosco. Y sí, bueno, está bien, como para. Una fue para probar, digamos. Bueno, hablemos sobre el último tema que habíamos tratado en el boletín. Este tema de los alquileres y la suba de la suba anual, digamos, que llegó al 30% cuando hasta el año pasado era el 20%, ¿no? Que aumentaba de año a año el contrato de un alquiler de un departamento. Sí, la verdad que, bueno, es preocupante la situación. Como decía Juan hace un rato, existe desde la Municipalidad de La Plata un organismo que debería regular los alquileres, pero y también asesorar a la gente que quiere alquilar, porque encima, para alquilar, no es que solamente vos vas, te gusta un departamento, te instalás y hablas con la inmobiliaria y listo, ¿no? Por ejemplo, también hay mucho problema con el tema de las garantías acá en la ciudad de La Plata, más si sos del interior. Una particularidad de las inmobiliarias de acá de La Plata, por lo menos las más conocidas y las que más tienen el monopolio de viviendas acá en la ciudad, que son, por ejemplo, no quiero tirar el chivo, no sé, pero Dacal, Jorge Jacob y demás, para alquilar un departamento tenés que tener. Que eso es importante también recalcarlo, es pagar un mes anticipado, pagar el mes, el timbrado, que es ahí donde se estaría, dentro del timbrado estarían todas estas cuestiones jurídicas de papelerío, y, para que me estoy olvidando de algo. Sí, la firma de los escribanos, el sello. No, eso está claro, está dentro del timbrado, pero serían como para acceder, y tenés que presentar dos garantías propietarias. De la ciudad de La Plata. Y hay algo muy. El chico, no sé cómo será, pero ¿cuántos tienen dos garantías propietarias? Te tiene que salir uno, un conocido generalmente. Yo hablo desde la experiencia que tuve yo y de lo que escucho generalmente, ¿no? Uno tiene amigos y demás. Y es muy. ¿Quién te presta una garantía propietaria? Sí, es verdad. Es como que también dejas en manos de... O sea, esa persona deja en tus manos su casa, totalmente, su propiedad. No, y lo que le puede generar. La cuestión acá es la siguiente. La excusa o la traba que ponen las inmobiliarias es que dicen, bueno, pero la inflación sube constantemente, a mí me sale más plata mantener el departamento, quiero pintarlo y demás. Ahora hay muchas inmobiliarias que estipulan en ese contrato que firman que una vez que se entregue el departamento, vos lo tenés que pintar. Claro, tiene que estar, lo tenés que entregar igual que cuando entregar, te lo dieron. Exactamente, entregar en las mismas condiciones que fue adquirido, así dice el contrato. Otra de las cosas que empieza a surgir es que desde Martilleros Platenses explican que la inflación ha llevado a que las actualizaciones de los contratos que se hacen cada un año se empiecen a hacer cada 6 meses en algunos casos. Claro, y ahí es cuando te suben, entonces te suben cada 6 meses, te suben el alquiler... Pero bueno, también dicen que cada 6 meses te suben entre un 12 y un 15%, que sería más o menos cerrar casi en el 30% anual. Son 500 pesos. A ver, ejemplo, yo estoy alquilando un departamento por 1.800 pesos. Una vez cumplidos los 6 meses de contrato, una vez cumplido el año de contrato, son 500 pesos. O sea, pasaría a pagar... 2.300. Que bien que los conté rápido encima. Con los dedos acá. Bueno, sí, por ejemplo, qué sé yo, un departamento de 2 dormitorios en una zona céntrica cuesta aproximadamente 3.600 pesos. Bueno, y... ¿Con expensas? Sí. A la mierda. Y no pasa solamente con los departamentos y las casas, también pasa muchísimo con las pensiones. Eso por ahí también es un problema porque la gente que viene del interior muchas veces viene a vivir una pensión porque por ahí no está seguro de la carrera que eligió, no está seguro de si se va a poder... Múltiples motivos, sí. Sí, sí, o de adaptarse a la ciudad. También hay mucha gente que es del interior o de cualquier parte del país que viene y está acostumbrado a un pueblo tranquilo y venir acá es un cambio bastante drástico. Entonces eso genera un montón de dudas y conozco un montón de gente que se ha vuelto a su pueblo por no poder adaptarse al frenesí de la ciudad y al tanto ruido, digamos. Habría que estudiar un poco el asunto en una cuestión económica, en el sentido de que tanto el Ministerio de Educación como el Congreso Nacional, por ejemplo, en el caso de una ciudad de La Plata, que es una ciudad universitaria, crear esto centro, por ejemplo, lo que se funciona mucho acá son centros universitarios, ¿no? Que ahí el CUT, Centro Universitario de Tandil, que bueno, son un grupo de chicos que viven ahí. Bueno, me imagino que todo lo hacen con el esfuerzo de ellos y a pulmón. Por ahí que se entre a esos lugares y se los acomode lo mejor posible para la convivencia de estos chicos que vienen a estudiar acá a la ciudad y que bueno, todas las complicaciones que eso lleva, porque por ahí están en un lugar. No quiero hablar vulgarmente, pero son 30 chicos amontonados ahí en un lugar, por ahí la cocina no funciona, que no tienen gas, que esto, que lo otro. Son distintas complicaciones. Ahí es cuando me parece que tendría que intervenir tanto el Ministerio de Educación a nivel nacional como un Congreso, como la municipalidad mismo, y por ejemplo esos lugares que ampliarlos y promover más facilidades a los estudiantes. Esa podría ser una solución si en el caso del conflicto con las inmobiliarias. Bueno, vamos a escuchar un tema siguiendo la lógica de los chicos del asalto, un tema de reggae llamado Mafia de los Cafres. Mafia, son una mafia. Solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo, correrías aterrado a esconderte, mucho no te están queriendo. Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencia en lo que haces, o es que no tenés idea de la mierda bajo tus pies. Nada quieres ver, no, o es que no te importa. ¿Me vas a decir acaso que no sabes de la mafia que tenés de gobierno? Están enfermos, aman el infierno y lo quieren donar a todo el mundo. Me preguntan los Kennedy cómo ellos se saben manejar por ahí. con la sombra conspirando, asesinando. Sabes que sí, nada quieres ver. Oh no, oh, es que no te importa, nada quieres ver. Caes bien abajo, nada puedes hacer para evitar tu fracaso. Caes, caes, caes, caes bien bajo, nada puedes hacer para evitar tu ocaso. Ya tu terror se te hizo carne, tu costumbre de meterte donde nadie te llame. Ceguera hipócrita incuba tu miedo, atrayendo oscuridad y vergüenza a tu suelo. Son una mafia, oh, oh, y no son más que mafia. Solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo, correrías aterrado a esconderte, mucho no te están queriendo. Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencia en lo que haces. O es que no tenés idea de la mierda bajo tus pies. Nada quieres ver, no. O es que no te importa, nada quieres ver, yeah. Caes, caes, caes, caes bien abajo, nada puedes hacer para evitar tu fracaso. Caes, caes, caes, caes bien bajo, nada puedes hacer para evitar tu ocaso. Solo me pregunto cuánto tiempo hay que esperar para que tu juego se te vaya a terminar. Pacifa es únicamente tu destrucción, no necesitas para atacar provocación. ¿De qué lado estás? ¿De la vida o la muerte? Esperamos hoy la reacción de tu gente y rogamos porque alguna vez te despierte. Tu casita huele a muerte, se te acaba la suerte. Ya te vas a caer, ya te vas a caer, ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover. Ya te vas a caer, ya te vas a caer, ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover. Piensas en videojuego, pero no lo es. Esta es gente real, ¿cómo es que no lo ves? Me pregunto cuál será tu próxima excusa. De rojo sangre tenés la mano sucia. Mafia, oh, son una mafia, oh, oh. Caes, caes, caes, caes en abajo, nada podés hacer para evitar tu fracaso. Caes, caes, caes, caes bien bajo, nada podés hacer para evitar tu ocaso. Mejor no opinar si el plato es suculento. Caes, caes, caes, caes bien abajo. Mafia, son una mafia. Caes, caes, caes, caes bien abajo. ¿Dónde está, dónde está el pueblo de la libertad? Mafia, son una mafia. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos ya este segundo bloque de El Purgatorio con la señorita Micaela H. Buenas tardes, buenos días. En el micrófono número 4. ¿En qué estamos? No, y estamos pasados buena mediodía. Mira, son las 12 y 27. ¿Ya te pusiste nerviosa con el saludo? No, no me puse nerviosa con el saludo. Pasa que es como que no sé bien en qué momento estamos. Para mí es la mañana porque yo técnicamente tendría que estar trabajando hasta ahora. Entonces, estás desorientada. Hasta que no salgo de trabajar, para mí no es la tarde. Sos un monstruo rutinario. Claro, sí. Bueno, bueno, quiero presentar este tema que me parece muy interesante, que tiene que ver con el Sínodo de la Familia, que es una asamblea de obispos que hacen en el Vaticano, que es solo consultivo, no es nada legislativo ni nada legal, digamos, para asesorar al Papa, para sacarse dudas, consultas, y publicaron un resumen de las conclusiones del encuentro con un cambio significativo del pensamiento de la institución, bajo la conducción del Papa Francisco. ¿Cuáles son las conclusiones parciales primero aceptar a los homosexuales y decir que tienen dones y cualidades que ofrecer a la iglesia, que deberían ser aceptados en su condición y valorar su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio, aunque el casamiento gay es totalmente inaceptable dentro de la iglesia y está fuera de discusión. O sea, te aceptamos, pero... Hasta ahí nomás. Bueno, pero yo creo que es un paso positivo, es un comienzo para abrirle las puertas a la comunidad gay, digamos, y aceptar la condición. Y que la comunidad gay le abra las puertas a la iglesia también. Me parece que es recíproco. Es que no, no porque sean gays o lo que sea, van a dejar muchos por ahí de ser católicos o cristianos, ¿no? Por eso... Claro, es como que se les está sacando algo, que es, en este caso, no es una línea que cruzamos, que digamos, es algo complicado, es un tema complicado porque te estás metiendo con la fe de las personas, con la creencia de la persona. Entonces, como dice Mika, por ahí no está bueno de que una persona que sea gay no va a dejar de ser católico, y el que lo excluyan, que no pueda ir, por ejemplo, a la misa. Claro, y al revés, que por ahí las familias católicas no críen a sus hijos, que por ahí quieran llegar a tener una orientación homosexual. Que sea reprimido, claro, esa persona. Que sea reprimido. Otra de las conclusiones parciales que tiene que ver con las parejas no casadas es aceptar la realidad positiva de los casamientos civiles e incluso la cohabitación, ¿no? El vivir en pareja sin estar casado, con el objetivo de ayudar a la pareja a comprometerse al matrimonio religioso. Es decir, abrirle las puertas para que ellos vivan juntos, aceptar esa condición y después tratar de convencerlos para llevarlos a la iglesia a comprometerse a un casamiento. Claro. En cierto modo, según tengo entendido, también destacaron que por ahí hay muchas muchos países o muchas naciones que tienen una situación económica desfavorable, y por ahí casarse en muchos casos implica un gran gasto y hay gente que por ahí no puede. Entonces, que empiecen a convivir y que vayan probando a ver si van a dar ese paso. No, además que ¿cuántos matrimonios terminan en divorcio después de un casamiento? Y no solo a tantos años, sino quizá al poco tiempo. Sí, ahí entraríamos en otro terreno de discusión de, bueno, ¿por qué las parejas no funcionan? Eso me parece que esa parte... No apunto hacia ese lado, sino el hecho de tampoco apresurarse a un matrimonio cuando todavía no hubo cohabitación, digamos. Sí. Quizá primero probar el vivir juntos y después... a tantos años, ver si pinta casarse o no. Sí pinta. Igualmente, ahora, en estas últimas horas, podría decirse, muchos sectores más por ahí conservadores de la iglesia, a los obispos más conservadores, dijeron que por ahí no se... Porque como generó esto un gran revuelo, que no se tome como que ellos piensan que la homosexualidad está bien, sino que lo que van a hacer es aceptarlo, como no tomar en cuenta la orientación sexual de las personas, pero que sigue estando ahí. Hay que también saber leer entre líneas, capaz que la iglesia de repente, bueno, todos sabemos, tuvo una crisis la iglesia, o sea, menos fieles se fueron acercando a la práctica, a la fe y demás. También puede ser una estrategia para cooptar nuevos fieles, y además esa cuestión de te aceptamos, capaz te quieren hacer un lavado de cabeza. No, pero también tiene que ver con... Qué preconcepto, ¿no? Pero digo, me lo permito hacer históricamente. Con el hecho de que desde el Vaticano pueden hacer esta bajada de línea, pero la gente que va a la iglesia va a seguir pensando que una pareja homosexual sigue siendo antinatural. Y ahí es donde tiene que lidiar la iglesia con sus fieles mismos, digamos. Claro. El poder, como recapturar a esa gente y tratar de cambiarle la cabeza. Más que nada porque hay muchas expresiones de odio. Siempre se escucha o sabemos de que hay sectores más conservadores que se escucha de chicos que fueron golpeados, incluso llegaron a haber crímenes tipo asesinatos. Por ahí, más de ese lado, para empezar a educar a la gente en que somos todos iguales. Y sí, más desde el lado de la iglesia, que bueno, que ha tenido un papel fundamental siempre. Incluso también muy, muy, muy relacionado en los factores políticos y, como decís vos, sociales. Así que, bueno, yo creo que también puede ser por eso. otra de las cosas, de las conclusiones, ¿no?, que pudieron sacar, que tiene que ver con el control de natalidad, que desde la iglesia afirman que las parejas deben estar abiertas a tener hijos, pero que el mensaje de Humanae Vitae, que es un escrito de Juan Pablo VI en 1968, ya es medio pasado de moda, me parece. Que bueno, que rechaza los anticonceptivos, el aborto, entre otras cosas, subraya la evaluación moral de cada pareja en la decisión de utilizar o no estos métodos. Es decir, como que dejan que cada uno... A criterio propio, como... La cuestión es la siguiente. Una evaluación ética y moral. La cuestión es la siguiente también. No veo de lo que está leyendo, por ahí ahora me sorprendés. Digo, los chicos, por ejemplo, chicos que no tienen familia, ¿la iglesia estaría de acuerdo, lo aceptaría que, por ejemplo, una pareja de personas del mismo sexo pueda optar? ¿Cómo lo ve? Yo creo que no. En las conclusiones parciales no si salió... Si te están abriendo la puerta, que vos te integres... Sí, pero siguen diciendo que es algo que no está bien y tampoco aceptan el casamiento. Claro. Solamente respetan la elección de la orientación sexual de cada uno. El arquetipo de familia, mamá y papá, mamá mujer y papá hombre, eso lo siguen sosteniendo. Sí, para mí eso es un rasgo fundamental de la iglesia. Bueno, y por último, en cuanto al divorcio, la necesidad de hacer más accesibles y ágiles los procedimientos para el reconocimiento de casos de nulidad matrimonial, además de escuchar y respetar el sufrimiento de la división familiar. Es decir, acompañar a la familia en esta situación cuando un divorcio rompe con un arquetipo, como dijiste vos, de la familia... Convencional. Claro, la familia... Tradicional. La familia tipo. Tradicional, claro. La pareja y dos hijos, bueno. Y después todo lo legal que lleva todo eso, ¿no? El divorcio, la nulidad y el círculo que me está haciendo Mika. Sí, ya estás aburriendo, Mauro. Para llevar a que escuchemos desde la postura. Pero antes de escuchar ese temita que es de las pastillas del abuelo, les voy a pasar otra vez para que se acuerden las vías de comunicación, que son el número de teléfono de la radio 427-2829, y si no, nos van a encontrar en Facebook en El Purgatorio. Ahora sí, ¿te parece? Dale. Desde la postura del que dice de más y hace de menos, un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así, por guita baila el mono y vos no tenés swing. El miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás, y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonríen con vehemencia cruel, te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más, que una cumbiamba loca, y vos mordés a todo trapo, y lo peor es que no te das cuenta. Pongámonos romper esta cadena, siendo firmes al tratar con la conciencia. La traición a un pueblo llama a sentir pena, porque creo y no exagero, eso es demencia. Haz el hombre honrado vista gorda, de

Podríamos, no sé. El otro día tuve críticas buenas porque me dijeron que era un formato que jamás se vio, bueno, jamás se escuchó en la historia de la radio. En la historia de la radio. No sabía que habían escuchado toda la radio en su totalidad. Remontémonos al 1920 con Ricardo Telémaco Susini, a ver si capaz que hablaban ahí un poco de rock. Cacho Fontana no hacía esto, ¿no? Bueno, arranquemos ya. ¿Quién levanta la mano primero? Y a ver qué nos manda Sol. Claro, según lo que mande Sol es... A ver. Chicos, el tema lo eligieron ustedes. Creo que él ya lo reconoce cuál puede ser. Bueno, no tengo retorno acá, pero estuve escuchando más o menos. Ese es el tema que elegí yo. Bueno, esto en realidad me recuerda más que nada por hoy, por el día, por el calorcito. Cuando era chiquita, íbamos con mi papá a pescar un día X, digamos, no sé, el martes, ponele, mi papá tenía franco y faltaba el colegio, dejaba todo, nos íbamos a las 4 de la mañana a pescar. Nunca supe ni a dónde íbamos. El otro día me enteré que Venado Tuerto queda en Santa Fe y yo nunca me enteré. O sea, hasta ahora, digamos. Y llegábamos hasta Santa Fe sin que yo sepa, digamos. Y nada, agarrábamos el auto y nos íbamos nosotros dos. Yo tenía, no sé, 7, 8 años. ¿Pesca? ¿Qué tipo de pesca? Perdón que te interrumpa. Sí, no sé. Arroyo, laguna. No, Le entrabas con el medio mundo, digo. ¿Con qué pescaba? Con eso también, pero yo no, mi papá sí. No, fuimos a ríos, fuimos a lagunas, fuimos a Punta Lara, por ejemplo, antes cuando... ¿Y pescaban a la noche? Pescábamos a la noche, a veces nos quedábamos varios días por ahí por los campos en el medio de la nada. Y nada, bueno, tranquilidad, veías todas las estrellas, la luna gigante. Y bueno, esta canción me hace acordar bastante de eso porque mi papá tenía un cassette en esa época. Y bueno, no era la versión esta, era la de Sui Generis. Esta es la de Charlie, pero bueno, la otra no la pude encontrar. Era una versión en vivo que él tenía en ese cassette. Y me da mucho a este tipo del año, digamos, esta época del año que hace más calor. Me imagino, no sé, el auto, ventanas bajas, brisa, sol. Tu primer roce con el rock, entonces, Sui Generis, por tu viejo, herencia, familia. Sí, no sé si el primer roce, porque en realidad mi mamá era mucho a escuchar Mega, que siempre pasó puro rock, diría. Y nada, bueno, sí, siempre fue... No fue por ahí a donde siempre me dirigí, digamos, escucho más indie rock que este tipo de rock, pero me hace acordar a estas épocas. Bueno, y acá estamos escuchando una canción de Los Ramones, una legendaria banda del punk rock, para mí la mejor de todas, siempre. Nada, a mí me recuerda mucho esta canción, esta canción es de 1981, yo ni siquiera iba a existir, no, nadie sabía si yo iba a existir. Capaz que ni se conocían tus padres. Sí, se conocían porque en ese año nació mi hermano. Que es mayor que yo. Y bueno, y esta canción me hace acordar mucho a él, como yo creo que mi hermano fue la mayor influencia dentro de la música para mí. Y bueno, me recuerda mucho a cuando éramos chicos y él me tenía que cuidar. Entonces, como no sabía cómo entretenerme, el tipo me ponía una música así, me ponía Ramones, me ponía bueno, La Renga, me ponía Sex Pistols también. Dos minutos, bandas así, ¿Viste? Me ponía eso, pero ¿por qué? Porque él veía que yo me volvía loca, empezaba a saltar por todos lados. En vez de tranquilizarte y poderte cuidar tranquila, te revolucionaba. Me revolucionaba, es verdad. Bueno, yo lo hago con mi sobrina también, pero es tan lindo ver a los niños así saltar, verlos con una sonrisa enorme. Así que bueno, nada, esta canción, se la dedico a él, le mando un beso enorme y que aguante el rock. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Bueno, este es el tema que elegí yo. Excelente tema, felicitaciones. Gracias, gracias. Es el tema, Homero es de Viejas Locas Especial, tercer placa discográfica de Pitti y sus Viejas Locas. Y nada, la verdad que es un tema que escucho todas las mañanas antes de ir a trabajar. Primero, lo quiero decir. Bien, sí, sí, bien del obrero con conurbano. Es motivador, en verdad, es motivador. Sí, no sé, la verdad que lo elegí un poco rápido el tema, pero fue un tema que me marcó también muy de chico. Yo tengo eso de que mamé, de alguna manera, la influencia musical de mi hermano. No se rían, che, estuvo bien. ¿Qué mentes podridas. ¿Cómo querés que sigamos hablando después de esto? Es imposible. Yo puedo. Yo me tendré culpa de Soli. Sí, bueno, adquirí todo el rock and roll que escuchaba mi hermano en ese momento, que bueno, que empezaba con el Pitti, me acuerdo que este disco sale en el 99, en el 98 Viejas Locas es telonero de los Stones en el estadio de River Plate. Y no, siempre fue un tema que me llamó mucho la atención, la historia de un tipo que claramente es una crítica a todo un sistema político, una cuestión de que Homero estaba excluido, que se rompía el lomo laburando y... Sí, sí, y nunca la típica vida de un albañil, digamos. De un tipo laburante que llega con lo justo a fin de mes y bueno. Y un poco así me siento también porque todos sabemos que el 24 y 25 se come arroz. Y el 26 también y ya estamos con las chirolas para llegar a fin de mes. A veces antes también. También. Mate sin azúcar, lavado. Siempre, a esta época. Bueno, sigamos con la otra canción entonces. Ser felices así. Este tema lo elegí yo, creo que es uno de los temas que más me gusta de Bob Marley, Could You Be Love, para quien no lo conoce, del disco Uprising de 1980. Fue, creo que, la verdad que con Bob Marley no tuve ninguna influencia de nadie. Empecé a escucharlo, claro, a la tierna y dulce edad de los 15, 16 años. Edad, yo digo, quiero decir algo, para mí es... Tierna edad, digo, edad en la que te clavas tu primer porrito. Siempre tienes que tirar esas cosas, ¿viste? Por las dudas. Puede ser, pero creo que no tuvo nada que ver con Bob Marley ni. Nah, independientemente, o sea, la filosofía de creo Gran que. Pero probé primero la marihuana antes de conocer a Bob Marley, digamos. Bueno. No puedes decir nada más después. Nada, bueno, después me abrió las puertas al reggae, digamos, y empecé a consumir más reggae, más música. Más reggae. Empecé a consumir más estupefacientes. Me estoy cobrando la venganza de lo que me hicieron hace un rato. Todo vuelve, ¿no? No, me parece interesante el tema de... Lo hablaba con los chicos del asalto, que tiene que ver con las temáticas que abarca el reggae. Los mensajes que hace llegar a la gente, digamos. Claro, yo llegué a la conclusión de que el reggae abarca tres temas ejes de la música, que tiene que ver con las canciones de amor, este es el caso, las canciones de religión, la veneración a Yah, y las canciones de protesta. Sí, sí, es una música que nace en un contexto de protesta. Los negros querían volver a la África y toda esa cuestión. Creo que en líneas generales la música nace en un contexto de ir contra alguien. En el rock nos pasó acá. Y sí, la música es una forma de manifestar, es una de las tantas manifestaciones humanas, sino una de las más hermosas. Sí, sí, una forma de expresión armónica también que va con el hecho de sí, pero independientemente. De protestar con un cierto ritmo de swing. Con amor. Sí, pero bueno, también, por ejemplo, lo encuentro en la cumbia villera, por ejemplo, que empieza a fines del 2001 con la crisis que vivió nuestro país, que fue como una. Que venía a protestar ante. Sí, sí, de las zonas marginales de la sociedad, como también lo fue el reggae que nace en Jamaica, un país realmente muy pobre, que sigue teniendo. Una gran pobreza hasta el día de hoy y que desde esa zona de la opresión de los pueblos marginados se genera esta movida para hacerse escuchar, digamos. Sí, para hacerse escuchar y también para, yo creo que Bob lo que hacía un poco era sacar los dolores de él y de la gente un poco para afuera y traer la alegría, digamos, por medio de la música, porque la verdad que el reggae de Bob Marley y de Wailer suena muy bonito. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Para cerrar el bloque. Vamos a escuchar anecdotario musical. Sí, cerramos este bloque, creo que está bastante bueno, se va a poder seguir haciendo, creo. Siempre hay una canción que te recuerda a algo o a alguien. Así que bueno, para cerrar vamos a escuchar Why You Only Call Me When You're High de los Arctic Monkeys. The mirror's image tells me it's all time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leave. Carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos el cuarto y último bloque, ya bastante distendidos. Más relajados. La verdad que sí, relajados, distendidos, descontracturados. Después disfrutando en verdad de esta nueva emisión del Purgatorio. Y este nuevo encuentro, que estamos los cuatro acá y yo estoy adentro también. Sí, la verdad es. Va tomando coraje de a poco la productora. Me voy acercando de un pasito. Voy a empezar. Igual a... está ahí al lado de la puerta, es como que. Claro, en cualquier momento puedo salir corriendo. No, pero yo la veo bien, ¿eh? No sé cuántos. Yo la veo bien, muy tranquila, distendida. No sé cuántos programas quedan, pero. Uno, Micaela conductora, ¿te animás? No sé, tendría sería que un desafío, pero yo creo que va a andar muy bien. Necesito más presencia femenina, creo que nos falta otra más y ya los vamos corriendo un poco. No, porque acá el juego de voces se hace escuchar y el yo creo. El juego de voces. El juego de voces, así lo llamás vos. Es una excusa eso. ¿Cómo no? Y no sé, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. No sé, yo el otro día me sentí muy solo acá y... Me extrañaste, decilo. Y también te maldije. Y bueno, sobre todo te maldijo, después por ahí te extrañó, pero más tarde. Bueno, está bien igual, está perdonado el señor. Bueno, Juan Manuel Mena, sí. ¿Sobre qué nos va a hablar hoy? Vamos a hablar un poco sobre los celíacos. Alguien pregunta, a ver, a los alumnos. ¿Qué es ser celíaco? ¿Cuál es la enfermedad? Que no pueden comer gluten. Muy bien, un 10 para la alumna. Yo iba a decir harina, pero era, sí, iba a decir iba por ahí. Bueno, la gente que es celíaca es intolerante al gluten de trigo, cebada, centeno y avena. O sea, todos los alimentos que ustedes vean en un supermercado que tienen un sello que dice sin TAC, son alimentos para celíacos. Lo que vamos a hablar puntualmente sobre esta cuestión es sobre la ley 26.588, una ley a nivel nacional que también la tomó la provincia e incluso hay una ordenanza municipal en nuestra ciudad que, bueno, que regula un poco esta actividad. Esta ley, que tiene una particularidad, es la más corta de todas las leyes que hay, en uno de sus puntos estipula la creación, que en los supermercados o todos almacenes y demás haya un sector para los celíacos. Claro, porque como dijiste vos, hay productos que están señalizados pero otros directamente no existen. Claro, para pero la inclusión de una góndola, podríamos decirlo, para que los celíacos puedan ir a un supermercado y comprar y vayan directamente ahí. Claro, no es que tengan que andar así buscando. Así están señalizados por ahí. Están mucho tiempo buscando cuál tiene el sello, cuál no. Claro. Ajá. Lo puntual es que en el artículo 2 de esta ley, que habla de que va a haber una autoridad de aplicación que va a regular esta actividad, que va a ver que se cumpla la ley, no funciona. La ley fue sancionada el 2 de diciembre del 2009. O sea que... Ah, sí que ya pasó un bastante tiempo. 5 años. Y todavía no se ve. No hay... ustedes lo pueden ver, digo, ¿quién no va al supermercado todos los días y no ve que haya una góndola exclusivamente de los celíacos? Jamás. Bueno, después vamos a estar repasando distintos lugares donde los celíacos o los que tengan algún amigo celíaco o qué sé yo, puedan ir y comprar que es alimentos y demás productos. Hay, por ejemplo, shampoo para celíacos, no nos olvidemos que el shampoo se hace con trigo. Y hay algunos shampoos que pueden ser contraproducentes. Claro, porque también hay que aclarar que esta enfermedad, o sea, el que es celíaco, hay diferentes grados. Por ejemplo, hay un grado que es mínimo, que qué sé yo, por ahí puede comerse una galletita cada tanto, pero hay otro que donde la mínima porción de gluten que absorbe su cuerpo termina internado. Es según el grado de... no sé cómo se dice. Tolerancia. Sí, de tolerancia que tengan el paciente, el celíaco al gluten. Quiero decir que hay salvedades, obviamente, que hay en las provincias como Catamarca, Chaco, Jujuy, Corrientes, San Juan y La Pampa y Santa Fe, esto se cumple. incluso hay un organismo que regula esta actividad. Pero lo llamativo es, tengo la posibilidad de cursar una materia en la facu, tengo un compañero que hicieron un relevamiento de todos los supermercados y almacenes de la ciudad en el radio de 32 a 72 y de 1 a 31. No hay un supermercado u almacén que cuente con esta especie de espacio donde las personas celíacas... También recordemos que, ha aumentado. Siempre se dijo que el 1% de la población es celíaca. Hubo una expo celíaca que se realizó el 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires que determinó que va en crecimiento la celiaquez. No sé si lo pronuncié bien, pero... La cantidad de personas celíacas en nuestro país. Y bueno, puntualmente es también este espacio de columna que hacemos es para denunciar esta cuestión y que, bueno, se regularice, porque hace 5 años que la ley está... vigente. Está vigente, está sancionada. Además, así los celíacos conocen sus derechos y pueden hacer valer, si es una ley a nivel nacional, incluso provincial, y hay una ordenanza municipal, es como ya tenés bastantes recursos para decir... Mira, esto no está pasando. No, además que yo he visto los este tipo de alimentos que tienen este sello y realmente son mucho más caros que un alimento normal, digamos. No, bueno, eso es una de las cuestiones que la ley no contempla. No les ponen gluten y encima sale más caro. Claro, bueno, eso es una de las cuestiones de la ley que la ley no contempla, que es que que no por qué si es para salir como que fuera algo exclusivo tiene que ser más caro además. Claro, tal cual. Claro, porque según por ahí la producción, el tipo de producción que tienen, como tienen que hacer otro tipo de trabajo más, entonces ahí te cobran el diferenciado, digamos. Claro, pero también dentro de todo ahí el Estado puede aparecer, como no aparece nunca, pero puede aparecer como lo que es, como un ente regulador y ver la manera para que esto sea de mayor acceso. Quiero decir que hay dos, podemos decir, mini supermercados o mini lugares que uno se puede acercar. Uno es en 10 y 60, que tiene todo para celíacos, y el otro es en la calle 5 y 55, a metros de la farmacia de esa calle. El que es platense y el que anda por el centro se va a saber ubicar. Por ahí cerca de la pescadería también. Muy bien, Judith. Bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema llamado... ¿Qué? Bueno, llegamos al cierre de esta emisión de martes del Purgatorio. De esta emisión primaveral, ¿verdad? Primaveral con todas las flores que empiezan a florecer en la ciudad de La Plata. Así es, bueno. De todo tipo. Estuvimos hablando sobre los alquileres. Sí, un problema realmente que está pasando en la ciudad, que bueno, que esperemos que se regularice, porque si no es imposible también... Tanto para la gente de La Plata como para los estudiantes, para la gente que, no sé, una pareja que quiere iniciar su vida juntos. Tal cual, no, y sobre todo los estudiantes, porque, bueno, además de nosotros ubicarnos dentro de esa categoría, es un gran núcleo que viene a La Plata todos los años y que se nota en el verano cuando todos se van a sus casas, claro, a sus pueblos. Se van de vacaciones, se nota mucho en La Plata, así que bueno... Bueno, también estuvimos hablando sobre esta reunión entre obispos de la iglesia que abrió un montón de caminos a los homosexuales, a las parejas no casadas que deciden cohabitar. También se debatió acerca del divorcio y de los métodos anticonceptivos. Tal cual. Abrir un poco las puertas a todas estas cosas que estaban prohibidas o estigmatizadas dentro de la iglesia... pero siempre con una especie de precaución, digamos, para que tampoco se desborde del todo. Somos liberales, pero hasta ahí. Claro, tal cual. Estuvimos recorriendo un poco recuerdos y sensaciones dentro del anecdotario musical del Purgatorio, hablando un poco sobre cada uno también. Y finalmente cerramos con la columna de Juan sobre la celiaquía. La celiaquez. Sí, un poco sobre esta ley que, bueno, que no, que es como repasamos en el bloque anterior, hace 5 años que está sancionada, pero no está aplicada. Bueno, de esta manera llegamos al cierre del purgatorio. Muchas gracias, Sol, ahí en la operación, producción y participación en estudio. Participación especial. De Micaela H., Juan Manuel Mena, columnista, y mi co-conductora Judith Álvarez. El conductor del programa, el señor Mauro Salina. Nos escuchamos mañana al mediodía acá en el Purgatorio 107.1. Esto fue el Purgatorio. Cambio fuera.